engañar. Tú que pareces hermoso, no te dejes engañar. Tú que pareces hermoso, el amor que ella me daba era fácil, lo sabía. Todo lleno de mentiras hizo, todo le creía. Pero un día descubrí que también no me quería, que era solo un pasatiempo y que con otro se veía. Me decía yo te quiero, me decía yo te amo, que era todo en su vida. Y eso no es verdad. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Palabra que dice, palabra que se da. No creo en sus palabras, aunque sea verdad. Engañar, por lo que parece hermoso, no te dejes engañar. Por lo que parece hermoso, el amor que ella me daba era falso y lo sabía. Todo lleno de mentiras y yo todo le creía. Pero un día descubrí que ella a mí no me quería, que era solo un pasatiempo y que con otro se veía. Me decía yo te quiero, me decía yo te amo, que era todo en su vida. Y eso no es verdad. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Palabra que ella dice, palabra que se va. No creo en sus palabras, aunque sea verdad. Oye, ritmo, mami, bien playero. Canta conmigo y dice: es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Haga lo que haga, no le creo nunca más. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Es mentirosa esa piba, es mentirosa. Palabra que ella dice, palabra que se va. No creo en sus palabras, aunque sea verdad.